Continuamos en Tramas. Hoy, literatura y cultura popular en la infame década de 1930, con Eduardo Romano. Scalabrini anticipa esta idea de que nuestra condición nacional se está forjando cada vez más, se está consolidando cada vez más en las ciudades, fundamentalmente en Buenos Aires. Esto en un país que ha dejado de ser un país habitado en su gran mayoría en la zona no urbanas, sino en las urbanas. Ese desequilibrio que hay entre país urbano y país rural no había aparecido todavía en el pensamiento nacional. Los nacionalistas de ese momento siguen sosteniendo que la identidad nacional está en el campo, ¿no? Y está muy libro, muy claro en un libro, digamos así, clave del pensamiento nacionalista en esa década, como el de Carlos Ibarburen, ¿no? La inquietud de esta hora, donde él dice expresamente, ¿no?, que la ciudad carece de esta identidad, no favorece nuestra identidad nacional, que solo en el campo están, digamos así, los resguardos de esa identidad. Bueno, pese a toda su formación nacionalista, o precisamente por eso mismo, ¿no?, Scalabrini reconoce que la etapa que se inicia ahora de identidad nacional tiene, digamos así, su centro para él en un lugar concreto, que es Corrientes y Esmeralda. Cuando sus faenas terminan, al caer de la tarde o a la noche, estos hombres apasionados que no tienen pasiones se reúnen en pequeñas tertulias con uno o dos amigos. El hombre de Corrientes y Esmeralda es un misántropo que odia la soledad personal. No puede estar solo. La soledad personal lo contraría y atrista. Las tertulias se instalan en el interior de una casa o en un café. El estado de ánimo no se modifica. El café rebosa. En torno a cada mesa hay un grupito de hombres solos. Los hombres de una mesa evitan mirar a los vecinos. Las mujeres están excluidas de esa grey. Son hombres que hablan poco y en voz baja, como si bisbiciaran un rezongo. Es muy raro que discutan o promulguen ideas o sentimientos. Su conversación es casi siempre una conversación desquiciada, con más pausas que palabras. Una conversación que no quiere predominar. Hoy el jefe me dijo que las planillas ya no estaban como ayer. El jefe debe estar medio loco. Alguno se acopla sin entusiasmo. Tu jefe, si sigue así, no va a durar mucho. Suena un tango. La densidad del silencio se intensifica. Cesan los rumores y los ruidos. Todos callan. El farolito de la calle en el que nací fue el sertinero de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi. El café es un templo de atrición. Los hombres encorvan ligeramente sus testas y distraen sus ojos en el borde de la taza en que desprenden la ceniza de los cigarrillos. Meditan. Están ensimismados. Hurgan sus días irreconciliablemente distanciados de la realidad. Divagan. En su fantasía moldean sus vidas como una miga de pan. La desunen. La reconstruyen. La llenan de perspectivas. Son artistas sin otras materias plásticas que sus propias existencias. Sueñan. Es una decepción más que se infiltra en sus ánimos. Cuando el tango termina, Los ojos cansados tienen rastros de un desgano que conoció la aventura. Alguien comenta: pero este Pasquín tiene pocas noticias de fútbol. Y esos hombres, los hombres de Corrientes y Esmeralda, siguen esperando otro tango. Fragmento del hombre que está solo y espera, de Raúl Escalabrín Márquez. El hombre de la ciudad, las formas de convivencia ciudadana, es decir, sobre todo porque, no nos olvidemos, desde Buenos Aires, la radio, especialmente la radiotelefonía, que tiene tanta importancia, ¿no?, en esta década, difunde modelos de conducta, de pensamiento, lenguaje, etcétera, que van a ser asimilados progresivamente por las provincias. Esto es así, nos guste o no. Yo no digo que tuvo necesariamente que ser así. Es decir, tal vez el país podría haber sido, haber seguido siendo un país de orientación eminentemente rural. Pero la historia del país cambió. Cambió con la inmigración. Eduardo Romano, profesor de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, y el pueblo argentino tuvo que reacondicionar su modalidad a esos condicionamientos. Por ejemplo, a que la oligarquía decidiera traer una inmigración masiva al país. Y entonces, bueno, el criollo tuvo que encontrar las formas y las estrategias de unirse a esos inmigrantes, con los que también se enfrentó, ¿verdad?, porque en muchos aspectos lo desplazaban, injustamente, pero bueno, unirse para plasmar una nueva etapa de la identidad nacional. Si la etapa de las montoneras del interior es una, la etapa, digamos así, que se forja en los suburbios de Buenos Aires y las ciudades del litoral es otra. El pueblo no la eligió, es decir, por eso el ser nacional no es una entelequia metafísica, abstracta y eterna. Es el resultado de una práctica concreta de convivencia social en diferentes etapas del pueblo argentino. La tierra está maldita y el amor con gripe en cama, la gente en guerra grita, huye, mata, rompe y brama. Al hombre lo ha mareado el humo al incendiar, y ahora entreverao no sabe dónde va. Voltea lo que ve por gusto de voltear, pero sin convicción ni fe. Qué zapa, señor, que todo es demencia. Los chicos ya nacen por correspondencia y asoman de sobre sabiendo afanar. Y esos cambios sociales que estás manifestando, Eduardo, esos cambios sociales que en la literatura de alguna manera se reflejan o se infiltran, ¿de qué manera aparecen en esos textos literarios, en las novelas, en los cuentos, en la poesía de los años 30? Bueno, aparecen de muchas maneras, ¿no? Es decir, ahí se podrían nombrar ejemplos aislados, distintos. Es decir, uno es, bueno, las letras de tango, ¿no? Es decir, las letras de tango adquieren una particularidad muy especial, sobre todo con Enrique Santos Discépolo. Pero hay que aclarar, porque a veces también esto se confunde, que la poesía de Discépolo no es un resultado del golpe del 30, como muchos han dicho. Porque los primeros temas de Discépolo son, como Esta noche me emborracho, son del 28, si son anteriores a esa crisis. Es decir, que hay una crisis de ciertos grupos sociales, yo diría de los grupos sociales de pequeña burguesía que adhirieron al proyecto político radical y yrigoyenista, que ven que ese proyecto, digamos así, está fracasando, que está siendo minado por la oligarquía y que no tiene respuesta frente a esa socavación, digamos así, ¿no?, y a esa tradición. Y entonces hay una especie de escepticismo, de crisis, del optimismo de esa conciencia que aparece en los tangos de Discépolo antes del 30. O sea que Discépolo lo capta, digamos así, ¿no?, esa sensación, él y otros artistas, ¿no? Sobre el mármol helado. Migas de media luna y una mujer absurda se come en un rincón. Tu mundo está sangrando y en la luna el alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca, ni del alma manchada con sangre de carabín? Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos. Viejo, dice Polín, conozco de tu largo aburrimiento y comparando lo que cuesta ser feliz. Y al son de cada tango te pareciendo con tu talento enorme y tu nariz, con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clon. Sonrisa entristecida que florece en versos y en canción. La gente se te arriba con tu montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como por la cicatriz ajena, aquel no tuvo suerte y esa no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta y abraza bajo el fondo muñeco de acerrín. No ves que están bailando, no ves que están de fiesta. Vamos que todo duele, viejo, dice Polín. También Roberto Arlt, en algunas de sus obras, Nicolás Olivari en su poesía, captan esa sensación, digamos así, ¿verdad?, de fracaso, que después, es claro, en la década del 30 se va a profundizar o a ahondar, dada las condiciones, ¿no es cierto?, de vida de la llamada década infame. Eduardo Romano. Ahora, el 30 también, la década del 30 es el espacio, digamos así, donde aparece El paso de los libres, un poema gauchesco de Jaureche, interesante porque, bueno, primero demuestra la vida de la poesía gauchesca, que para muchos terminó con el Martín Fierro, allá, digamos así, a lo sumo llega a 1880. No, la literatura gauchesca, la poesía gauchesca sigue teniendo existencia dentro de la literatura argentina, un espacio importante. Se oye el trueno a la distancia, que viene arreando las nubes, y ya de los pastos sube esa campera fragancia, que en estrecha consonancia con las tormentas se nota, mientras que viendo en derrota la persistente sequía, canta el campo la alegría que dan las primeras gotas. Primero vino Uriburu, diciendo, yo lo acomodo, pero lo arregló de un modo que era mejor el barullo, dejó arreglado lo suyo y empeoró lo de todos. A la patria se la llevan con yanquis y con ingleses, al pueblo mal le parece, pero se hacen los que no oyen, desde que falta Irigoyen, lo han sacado de sus treces. Y Jaureche lo pone, digamos así, de manifiesto eso, ¿no?, al publicar este libro, vinculado, como toda la poesía gauchesca nacional, con un hecho político concreto. En este caso, digamos así, los levantamientos del radicalismo proscripto, ¿no? Sí, de los coroneles como Pomar, ¿no es cierto?, como Bosch, que toman las armas contra el sistema, digamos así, oligárquico reinstalado en el 30. Y bueno, la historia de esa lucha y de ese fracaso es la que elabora, ¿no es cierto?, poéticamente Jaureche en El paso de los libres. Arturo Martín Jaureche nació en 1901 en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Se destacó como pensador, escritor y dirigente político. En la literatura política, Jaureche popularizó las palabras cipayo, vende patria y oligarca. En 1925 comienza su militancia en la Unión Latinoamericana y en la Alianza Continental y luego se afilia al radicalismo. En 1928 abandona los estudios de Derecho para participar de la campaña electoral a favor de la Unión Cívica Radical para que Hipólito Yrigoyen vuelva a la presidencia de la Nación. En 1930, cuando se produjo el golpe de Estado encabezado por José Evaristo Uriburu, Arturo Jaureche intenta resistir armado la asonada militar, pero es detenido y en virtud de la vigencia de la ley marcial, le corresponde ser condenado a muerte. El interventor militar Farrell lo pone en libertad a condición de que se vaya a Mendoza. En clara definición anti-alvearista y pro-irigoyenista, en 1932 funda con los futuros forjistas el movimiento Continuidad Jurídica, que triunfa en la convención partidaria ratificando la línea intransigente. Dos años más tarde, en 1934, Jaureche es detenido en Paso de los Libres después de la cruenta derrota del levantamiento armado de los coroneles Bosch y Pomar. En la prisión escribe el poema gauchesco El Paso de los Libres. El 29 de junio de 1935 se lanza la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja. En 1944 se entrevista por primera vez con Perón. En 1960 edita Prosa de Hacha y Tiza, que es una recopilación de varios artículos periodísticos. Hacia fines de ese año, con apoyo del Partido Laborista, se prepara para lanzar su candidatura a senador por la Capital Federal en las elecciones de 1961. Después de la desafortunada apuesta electoral, vuelve al periodismo combativo como colaborador del periódico Democracia. En 1969, Arturo Jaureche integra la Comisión de Afirmación Nacional dentro de la CGT de los argentinos bajo la presidencia honoraria de Juan Perón. Por entonces, publica Mano a Mano entre Nosotros y colabora en el periódico de la CGT de los argentinos. En 1972, ese año que culmina el 17 de noviembre con el retorno de Perón tras 18 años de exilio, Jaureche obtiene por primera vez su carnet del Partido Justicialista. En 1973 publica Pantalones Cortos, con el que da comienzo a sus memorias, y más tarde asumió la presidencia de la editorial universitaria Eudeba. Sin duda, para tomar en cuenta y además ubicarnos en el tiempo, 1935 se carga de un significado muy especial romano. 1935 es el año fundacional de Forja. Y según tu mirada, ¿qué significó en el panorama político, en el panorama político nacional, el surgimiento de este grupo de intelectuales, pensadores y políticos de los años 30? Forja es el acrónimo de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Forja fue una agrupación fundada el 29 de junio de 1935, que actuó dentro de la esfera de influencia de la Unión Cívica Radical y se disolvió en 1945. Bueno, Forja, digamos así, es para mí el origen del nacionalismo popular, ¿no? Completando lo de nacionalista, que vos, el adjetivo que vos usabas. Ese nacionalismo popular que después va a llevar adelante con sus propias banderas el peronismo. Pero la fecha, digamos así, de fundación es el 35 y es Forja. Es decir, Forja inaugura no solo un nuevo tipo de nacionalismo, sino también una nuevas formas de práctica política, ¿no? Forja fue creada dos años después de la muerte de Hipólito Yrigoyen y en momentos en que la Unión Cívica Radical decidía levantar la abstención electoral decidida en 1931 en oposición al sistema de elecciones fraudulentas. Forja tenía como fin impulsar una postura política yrigoyenista, manifestando una dura crítica a los gobiernos que asumieron el poder a partir del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, en un tiempo histórico que se conoció como la década infame. Bajo la dirección inicial de Juan B. Fleitas y de Manuel Ortiz Pereira, entre los socios fundadores de Forja estaban Arturo Jaureche, Homero Manzi, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo, Atilio García Mellad, Jorge del Río y Darío Alessandro Padre. En los comienzos, Raúl Escalabrini Ortiz, que era afín e inspirador del ideario del grupo, no formaba parte orgánica del mismo, pues para participar se requería la membresía de la UCR. Tiempo más tarde se les unió. Ante el golpe militar de 1943, que derrocó al gobierno fraudulento de Ramón Castillo, Forja publicó un documento donde decía: "El derrocamiento del régimen constituye la primera etapa de toda política de reconstrucción de la nacionalidad y de expresión auténtica de la soberanía". Luego de los sucesos del 17 de octubre de 1945 y ante el llamado a las elecciones nacionales, Forja anunció que sus objetivos se habían satisfecho y se disolvió. La manera como ellos combaten en la calle, en la universidad, es decir, en todo lugar, significa, digamos así, un cambio, significa, digamos así, una respuesta nueva, inesperada, dentro, digamos así, de las costumbres, ¿no? De la política nacional. Una política de barricada, una política de... Eduardo Romano, ensayista, poeta, profesor universitario. Improvisación en las calles, de discursos, de volanteos y volanteadas, ¿no? De volantes muy breves, muy sintéticos, pero muy expresivos, digamos así, donde ellos consiguen sintetizar muy bien intelectualmente cuáles eran los elementos que frustraban, digamos así, el destino nacional. Bueno, los intelectuales, digamos así, importantes, ¿verdad? Ahí son Scalabrini, Jaureche, que nombramos, y por supuesto también Manzi, ¿no? Si la poesía popular de Manzi, su producción para el disco, sobre todo, ¿no? En esta década, es también considerable, habría que, para comprenderla, ubicarla dentro de este contexto. Arturo Jaureche se refiere a Homero Manzi. Manzi debe haber hecho letras casi desde que gateaba, porque había una canto de murga que era de Manzi, que anduvo siempre esas cosas en la infancia. Él además, desde muy jovencito, era caudillo radical en la octava, en una fracción en su barrio de Chiclana y Garay. Tenía muchos amigos y la casa era en cierto modo un comité. Homero tenía un gran sentido de humor. Él inventaba personajes. Tenía un caballero misterioso. Era un personaje que hablaba por teléfono, que saludaba en la calle. Me acuerdo yendo una vez y Homero se sacó el sombrero, se quedó dos pasos y le dijo: el caballero misterioso lo saluda. Hoy, literatura y cultura popular en la infame década de 1930 con Eduardo Romano.